El en sí la lume no mentilmo. Pedui. Ay. Nae sai al lume. Corma min lindo a elele. Sai sa omen tienle. Mae govanen. Vania sulie. Quel fara, ai sul nora l'anele.